nada debe, nada teme. Robado se va lo que robado viene. Tu papá y mamá debieron enseñártelo. Te enloqueces cuando él habla conmigo. Él me extraña y yo ni siquiera lo miro. Niña, no tengo intenciones de quitártelo. Pero fuiste mala y todo se paga. No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama y muy despistada. Te estás cuidando de la equivocada. No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra. Será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar. Y no lo dudo, te lo aseguro. No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra. Y será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar. Y no lo dudo, te lo aseguro. Te va a engañar. La inseguridad lo vuelve loco. No fuiste tú el problema y yo tampoco. El amor que esperas no va a dártelo. Yo jamás te haría lo que me hiciste. Y con todo y eso que dijiste, aún así pudiera perdonártelo. Pero fuiste mala y todo se paga. Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama y muy despistada. Te estás cuidando.